ser igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata. Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la 88.9 Comunitaria Soen, como hacemos todas las tardes a partir de 17 horas con La Otra Verdad. Conducción técnica de su amigo José Coche Cabrera. Bueno, ¿cómo va, Cabrera? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia de la 88.9. Aquí estamos en esta tarde calurosa, día gris, temperatura de 27 grados, al igual que ayer. La misma temperatura, la humedad 67%, menos humedad tenemos. La máxima ya la superamos y hay tormentas aisladas para esta jornada. Veremos qué pasa. ¿Y por noche y mañana? ¿Mañana? Y para mañana, mínima de 20, máxima de 26 grados. Lluvia. Chaparrones y tormentas aisladas para la noche. Bueno, perfecto. Bueno, en Santo Tomás no sé cómo está el tiempo. Vamos a ver si aquí lo dice el profesor Juan Pividori. ¿Cómo andás, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo, para vos y para la audiencia. Escuchá, Américo, nos está escuchando bien. Te escucho muy bajo. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Ahora te escucho un poco mejor. Bueno, decirle a la operadora y que se ponga la 10 y que salga como debe. Ajá, y la verdad que no sé si tiró por la ventana, no sé qué hacer con este muchacho. Bueno, Juan, digamos que la provincia se va a endeudar en 10 mil millones de dólares. ¿Cómo es? A ver, decime la cifra porque me llamó la atención, ¿no? Verdaderamente, en una provincia que teóricamente, de acuerdo a lo que dicen los economistas, en la provincia de la centro del país, rica. ¿Y por qué tenemos que endeudarnos? No, eso salió la noticia. Es más, hoy también leí de que ya lo estaban tratando en la Cámara de Diputados, el proyecto, en la Cámara de Diputados de la provincia. Ayer salió Enrico, el ministro de Obras Públicas, avisando de que Santa Fe iba a tomar un préstamo de $1,000 millones. ¿1,000 millones? Porque estaba cayendo la recaudación. Entonces yo creo que es necesario acá hacer algún tipo de consideraciones, ¿no? Y que demuestran la torpeza política del gobernador. Concretamente lo voy a decir así. Este gobernador acá le votó todas las leyes a Milei. Sí. El DNU, el pacto de mayo, etcétera, todo lo que el endeudamiento, todas las leyes conflictivas que tenía el gobierno nacional fueron firmadas y avaladas, entre otros, por los legisladores de Santa Fe que responden a Puyaro, ya sea diputados o senadores. Sí. Ahora bien, ¿esto por qué lo hace? Porque con esa mirada tan corta que tienen algunos de nuestros dirigentes, en este caso el gobernador, él pensaba, como muchos gobernadores, también lo voy a aclarar, porque hubo muchos gobernadores, incluso peronistas, que también votaron todo lo que le pedía Milei. ¿Y por qué lo hace? Porque ellos piensan así alambrar su provincia, alambrar su propia comarca, cerrarla, pensaban, y pensaban que mediante este tipo de mecanismo se iban a salvar ellos, digamos, iban a blindarse y que después Milei le iba a dar todo lo que ellos necesitaban. Y en verdad, Milei es solamente una marioneta que está movida por otros hilos que están mucho más arriba y que son más poderosos, que es el poder económico y el poder económico mundial también, porque ahí están metidos Estados Unidos detrás de Milei. ¿Qué sucedió? Con este plan de ajuste brutal que estamos sufriendo, los impuestos empezaron a caer. Fundamentalmente dos impuestos que son fundamentales para la coparticipación: IVA y ganancias. IVA es el consumo. Claro, es consumo. Cae el consumo y entonces automáticamente ese impuesto comienza a caer y entonces Santa Fe comienza a recibir menos coparticipación. Ahora bien, para que entendamos, Santa Fe, una de las llamadas provincias ricas, resulta que de los recursos totales de la provincia, el 70% lo recibe de Nación, ¿sí? Sí. De los cuales, vuelvo a repetir, de ese 70% recibe de Nación, IVA y ganancias son los impuestos más importantes. ¿Por qué? Porque antes eran bienes personales, era un impuesto importante también que recibían, bienes personales, usted sabe que con el DNU bajó la alícuota y casi un impuesto que nos está recaudando ahora en comparación con años anteriores. Bien, esto de nación, de provincia, de la provincia, lo que recauda la provincia de sus propios impuestos, solamente el 30%, lo cual ya está demostrando una deficiencia clara en la gestión del gobernador. Ahora bien, de ese 30% que recauda la provincia de Santa Fe, el 85% significa recaudación de ingresos brutos, que también es otro impuesto al consumo. Es decir que, al caer el consumo en este modelo económico, al cual Puyaro se subió sin ton ni son y con una corta mirada política, hoy le empiezan a faltar recursos. Y a su vez, Puyaro, demostrando también esta falta de pericia, no, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, que es un impuesto directo que grava riqueza, recauda solamente el 3% de la recaudación provincial. Cuando en la década del 90 el impuesto inmobiliario significaba el 30% de la recaudación provincial? Fíjese usted cómo ha ido bajando el impuesto inmobiliario. ¿Y quiénes son? Porque la pregunta que hay que hacerse, bueno, baja el impuesto inmobiliario, pero ¿quiénes se benefician con la baja del impuesto inmobiliario? Y se benefician los grandes grupos económicos que están explotando, las grandes cerealeras, llamémoslas, como la llaman acá, que están explotando las tierras más ricas de Santa Fe, de la Pampa Húmeda, y se la están llevando con pala al dinero, más allá de que ahora la situación no es la misma que hace un año atrás, pero evidentemente están haciendo plata. Se la están llevando con pala y se la están llevando por los puertos donde nosotros los santafesinos también sabemos que no solo salen cereales, y que eso que pasó la semana pasada, lo que se había descubierto en el puerto de Vicentín, los santafesinos hace rato que lo sabemos. Esto no lo puede negar nadie. Sí. Todo el mundo sabe que a los puertos de la provincia de Santa Fe no entra ni la policía. Y también se sabía que por ahí pasaba el contrabando. ¿O no es así acaso? Yo estoy hablando pavada. Hay denuncias de hace años de Frade, uno que denunciaba constantemente, digamos que las denuncias quedaron en el vacío, desgraciadamente, uno que la peleaba sola esa. Bueno, entonces, acá, digamos, por eso, lo importante como anécdota, yo le digo esto que no sé si es anécdota, lo importante es que estos grupos económicos que están expoliando no solo la provincia, sino la nación, bueno, el ejemplo típico es Vicentín, ¿no? Ya lo vimos, ya sabemos, ahora quisiera saber cuántos salen poniéndose la remera, todos somos Vicentín. Estos grupos económicos no pagan ingresos brutos desde el año 92, por ejemplo, que es uno de los lugares donde podemos salir a buscar plata. Y el otro de los lugares donde podemos salir a buscar plata es en el impuesto inmobiliario, que con los porcentajes que yo le estoy dando es evidente que se puede hacer. Ahora, si usted no tiene la voluntad política de cobrarles a quienes más tienen, es evidente, y me está demostrando el gobernador, que el gobernador está gobernando para las cerealeras y para la Bolsa de Comercio de Rosario. Y entonces allí se explica el ajuste brutal que está haciendo sobre seguridad, salud, educación, sobre los municipios, porque los municipios también están sufriendo este ajuste. Sí. Y nos está dando la pauta que lo que pasa ahora es que Puyaro está probando su propio veneno y se está envenenando con el mismo odio que descargó sobre los trabajadores, ahora se lo están pasando de nación a él. Y está bien. Está bien, yo le digo una cosa, está bien que esto pase, porque hay que empezar a sacarle las caretas a estos tipos que hablan de republicano y están manejando la provincia como un patrón de estancia o como un verdadero autoritario por todas las cosas que pasaron en Santa Fe, desde la aprobación de la ley de jubilaciones, las emergencias, las contrataciones, donde sabemos que en las contrataciones ellos hablan de pureza, y en todas las contrataciones y las licitaciones se están pagando sobreprecios sobre los presupuestos oficiales. Bueno, hoy Puyaro está pagando esas consecuencias, está tragando ese propio veneno y tiene que salir a pedir plata. Ahora, el problema es que esos 1.000 millones los vamos a pagar los santafesinos. Porque bueno, no lo van a pagar en este esquema los grandes grupos económicos, los tipos que tienen plata, que no lo van a pagar, es evidente. Una consulta, tal vez, digamos, lo que significa el desconocimiento. Nosotros estamos como aquel tipo que está fundido, tiene un negocio, está fundido, va a pedir al prestamista para tapar los agujeros de deuda y tiene que empezar a vender de vuelta para poder pagar la deuda y mantener el negocio. Mira, ellos dicen que esos 1.000 millones de pesos son para hacer obras públicas. Claro. El tema es que, por ejemplo, una de las obras públicas que él hace, creo que se llama Circunvalar Rosario, que es para generarle todos los accesos a los puertos de Rosario, justamente. Claro. Sí, sí, sí. Facilitarle el acceso de los camiones a los puertos de Rosario. El problema es que eso ya se endeudó y fueron estas propias cerealeras las que pusieron la plata y van a cobrar intereses además por poner esa plata para hacer toda esa obra. Si no me confundí, escuché bien yo. O sea que las cerealeras prestaron plata a la provincia para que le hagan los caminos a ellos. Exacto, y ellos no pagan un centavo de ingresos brutos cuando sacan su producción. Es decir que nosotros, los santafesinos, le estamos pagando con nuestro sacrificio el bienestar de las grandes empresas. Por eso yo le estaba diciendo hoy que estos son los patrones de Puyaro. Puyaro también es una marioneta manejada por la cerealera, por los grandes intereses económicos de Santa Fe y por la Bolsa de Comercio de Rosario. Para poder hacer esto, blinda mediáticamente toda la provincia con más de 22.000 millones de pesos que se asignó en el presupuesto de este año para pagar publicidad. O con una, contratación de las boletas para las elecciones a el diario Clarín y el Litoral, que son una de las empresas que manejan la información en Santa Fe. Porque esas boletas sin licitación, esa impresión de boletas sin licitación, se hicieron en el Litoral. Ahora no me olvidé el nombre, que está acá en Sauce Viejo. Sí. La empresa está en Sauce Viejo. En la planta industrial de Sauce Viejo. Sí, donde fabrican el diario Clarín, el Litoral, etcétera. Sí. Entonces, bueno, es evidente que el ajuste que estamos pagando a los trabajadores viene por ese lado. Y que Puyaro está respondiendo a las órdenes de sus mandantes. Vuelvo a repetirlo, y no tengo inconvenientes porque es una absoluta verdad, solo basta ver los números y lo que está pasando en la provincia para entender qué es lo que pasa. Así que ese es el problema. Y el otro problema adicional que se está cargando en la espalda a Puyaro es que Milei está queriendo eliminar el IVA, quiere hacer un nuevo IVA. Entonces, en realidad lo que quiere eliminar es ingresos brutos y quiere hacer un nuevo IVA que directamente, una parte de ese IVA, directamente lo cobre la provincia eliminar ingresos brutos. Lo que pasa es que en este actual esquema, ese IVA, para que la provincia siga recaudando lo mismo, en vez del 21%, no sé, va a tener que llegar al 30% para poder suplir. Entonces, vamos a tener o bien la nación se va a quedar con el 21, se va a quedar con el 11 y le va a dejar el 10. Más o menos esa es la idea. Nación se quedaría precisamente con el 9.78% y el resto se quedarían las provincias. Ahora bien, ese porcentaje que le quedan a las provincias no compensa la pérdida ni de ingresos brutos ni la pérdida en la coparticipación federal, porque las provincias tenían el 55% de lo recaudado en coparticipación federal. Y esto no es el 55%, es menos. Es decir que hay una pérdida de federalismo, hay una pérdida de soberanía provincial, que a su vez está avalada por este propio gobernador. Quiero ser muy claro en esto. Puyaro está tragándose su propio veneno. Lo que él eligió, lo que él votó, hoy se le está volviendo en contra, que es el gobierno de Milei. Y no hace nada para defender a las provincias, porque ni siquiera, fíjese que él sale y patalea en Buenos Aires, sí, de las retenciones, y sin embargo, nunca lo escuchamos que ponga el grito en el cielo por lo que le debe Nación a provincia por las cajas de jubilaciones. ¿Por qué no hace eso? Porque a la caja de jubilaciones ahora la está sosteniendo con el aporte que estamos haciendo los jubilados y los trabajadores adicional sobre el importe histórico que tuvimos. Entonces, es evidente que el ajuste lo estamos pagando los trabajadores de la provincia, ¿no? Por supuesto. Concretamente, hace la semana pasada que hubo una reunión ahí en Paraná, que estaban algunos gobernadores, plantearon una serie de medidas en contra de lo que estás pretendiendo vos. Caer ahí en Paraná a Milei y después cuando llega allá entrega todo el poder, ¿no? Estuvo, bueno, más allá, vi algunos del sur también que estuvieron allí. No estuvo Gildo y Frank, que estaba previsto que estuviera, no estuvo. Pero bueno, esas reuniones del centro del país, de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, después se amplió un poco y no alcanza en lo que se dice, más allá de las exclamaciones que hacen, ¿no? No, y además en esa reunión, que uno de los temas que se habló justamente fue de las retenciones, también debemos aclarar otro tema que es muy urgente para la provincia de Santa Fe, el famoso tema del río Paraná. El río Paraná fue usado desde la época de la colonia ya como una manera de penetración de las potencias mundiales en todo el continente, no solo en Argentina. Y Puyaro no está diciendo nada por esta licitación del Paraná, ¿no? No abre la boca, quiere que se privatice. Y ya sabemos, por ese río Paraná sale la producción, sale la droga, sale todo. Es una vía de comunicación que nosotros los argentinos no estamos usando porque se la regalamos a los privados, concretamente. Y es más, se la estamos por regalar a una empresa estadounidense, en el marco de esta política nacional que vuelve a hacerlo culpable y responsable también a Puyaro, porque la fija Milei, pero Milei la pudo hacer teniendo minoría en el Congreso, porque tuvo gobernadores aliados como Puyaro que le permitieron hacer todo lo que está haciendo ahora. ¿Está claro esto o no? Perfecto. Y otra cosa que tampoco habla, Milei con la baja aranceles permite la entrada de maquinaria agrícola usada. Sí, y nosotros sabemos que tenemos un sector, una zona en la provincia de Santa Fe que es productor por excelencia de maquinaria agrícola. Sí, la provincia que más produce maquinaria está en Santa Fe. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de ser incondicional a un gobierno nacional que después sus políticas públicas no nos benefician? O sea, acá lo que tenemos que entender es que la mirada tan corta de estos funcionarios políticos que tenemos es que no piensan un modelo y un proyecto de país. Piensan en sus propias quintas, piensan en sus propios espacios. Por eso yo le decía, quiere alambrar su propia comarca, su campito, como que Santa Fe se va a desarrollar al margen del desarrollo del país. A no ser de que también la idea final, como es la idea de Milei, es balcanizar el país y nos terminemos convirtiendo en 5 o 6 países distintos, que ya no sea más Argentina, que no estamos lejos de eso, ¿eh? Ojo, sí. Ojo que no estamos lejos de eso. La llegada de gente a la zona del Bolsón, en el sur, concretamente judíos, la llegada al norte de distintas tropas norteamericanas, con el verso de que van a hasta un convenio con los ingleses se estaría firmando para resguardar la frontera. ¿Qué frontera? Están en Malvinas ellos, ahí están ahí. Y los ingleses van a venir a proteger. ¿Dónde están? Mientras tanto está la gendarmería cagando a palo a los jubilados, que es el laburo de la gendarmería, controlar. Bueno, de ese tema quería hablar, porque fíjese usted. Hubo una reunión muy importante en la CELAC en China. La CELAC es la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿sí? Son todos los países de Latinoamérica. Fueron a China. Fueron todos los presidentes de los países más importantes, Lula, por ejemplo. Mm. Sin embargo, Argentina mandó a un funcionario de segunda o tercera línea. Ni siquiera mandó al embajador a esa reunión de la CELAC. China le da 10.000 millones de dólares, le presta a los países que concurrieron, como Colombia, y hay otro país más, le presta para desarrollo social o a una tasa subsidiada. Nosotros que estamos pasando la gorra por todos lados para conseguir dólares, por esta política de alineamiento incondicional de Milei con Estados Unidos, no participamos de esa reunión y es más, ni siquiera firmamos el documento final. Argentina le estoy hablando, sí, ¿no? Sí, sí. Fíjense la poca visión geopolítica de Milei. Pero a eso yo le voy a agregar algo más, que quiero ir relatando cómo fueron los hechos, porque si no nos olvidamos rápidamente los argentinos. Vamos a ver paso a paso. Fíjese, primero se firma una deuda con el Fondo Monetario Internacional, y esa deuda la garantizamos con recursos naturales. El pago de esa deuda está garantizada con la entrega de recursos naturales e incluso está garantizada con el territorio nacional. Ese es el primer paso. ¿Cuál fue el segundo paso? Vino el jefe del Comando Sur de Estados Unidos a plantear hacer una base militar en Tierra del Fuego. ¿Sí? La Isla Grande, que tiene proyección continental a la Antártida, pues no se olvide que nosotros somos un país bicontinental, pues nosotros estamos en el continente americano, pero nos extendemos por una cuestión ya histórica y política a la Antártida. Bien, quieren instalar, eso ya lo expliqué el otro día, una base militar en Tierra del Fuego, que está al lado de las Malvinas, además, etcétera, con nuestros enemigos históricos, los ingleses. Bueno, ese es el segundo paso. ¿Cuál fue el tercer paso que dio este gobierno? El tercer paso es despoblar la Tierra del Fuego. Para eso saca la ley de aranceles cero para la importación de celulares, que además es una medida de carácter político, porque hay elecciones en Buenos Aires, y la anunció ayer, anteayer. Para los porteños. Exacto, pero en definitiva, fíjese usted, ahí en Río Grande hay 20 empresas, hay 8.000 puestos de trabajo directo, y estas 20 empresas que producen y venden el 90% de la producción de electrodomésticos y celulares en la Argentina. Sí. Ahora, acá vale la pena hacer un repaso de estas cuestiones. Roca hace 100 y pico de años, porque él se daba cuenta que los ingleses podían ocuparle la Patagonia, y los chilenos también. ¿Qué hace Roca? Hace la cárcel del fin del mundo en Ushuaia. Sí. Después alguno que alguna vez tenga la oportunidad, váyase a la cárcel del fin del mundo, porque hay que conocer, porque una de las características de esta cárcel que no estaba cercada, no tenía ni alambrado. ¿Por qué? Porque en esas condiciones los presos que se escapaban volvían solos o los encontraban muertos en el medio del campo, porque no podía sobrevivir en las condiciones que se vive en Ushuaia. Bueno, eso es una anécdota al margen. Después viene el peronismo. Perón lleva castores a Ushuaia. En ese momento la peletería, los sacos de piel estaban de moda. Entonces lleva castores a Ushuaia. ¿Para qué lleva castores? Y él dice, bueno, vamos a generar una industria para que acá vengan argentinos y poblar la Patagonia, que está despoblada. Después, unos años más tarde, empiezan a aparecer los famosos incentivos fiscales, donde se le dan retribuciones a todas las empresas, estoy hablando de la década del 70, ¿no? Sí. A todas las empresas que se instalen en Tierra del Fuego, aunque sea como armadoras de productos terminados, de productos electrodomésticos, ¿para qué? Para poblar Tierra del Fuego. Esto viene funcionando hace 50 años, le estoy hablando. De esta promoción e incentivo industrial de la Tierra del Fuego. Gente de Alves que fue a trabajar allá y está todavía allá. Claro, sobre todo por eso le estoy hablando a los más chicos, que los más viejos sabemos esto, hemos ejecutado los incentivos a Tierra del Fuego. Bueno, hoy el gobierno de Milei, como se quiere desprender y le está por entregar esas tierras a Estados Unidos, bueno, saca esta medida que va a terminar perjudicando a la Argentina. Ahora, Milei, le vuelvo a repetir, es la marioneta, pero Puyaro también fue la marioneta de Milei, porque le permitieron hacer todo eso, porque Milei tiene manos libres, no tiene el Congreso, no tiene mayoría en el Congreso, y el tipo puede hacer lo que se les antoje, porque todos estos gobernadores genuflexos le aprueban todo lo que él le pide. Claro. Hay un tema que lo dijo, ¿cómo este personaje, ministro de Reestructuración, cómo se llama? Que ya estuvo en... Bueno, ahí... Dijo, ¿cómo le ha parecido? Stutzenegger. Bueno, que había que hacer un es gran... Un burro. Hay que hacer un parque, hacer desaparecer los galpones y hacer un gran parque, digamos, un parque de diversión, ¿no? Para que solo Ushuaia es para el turismo, pueden meterse 2-3 millones de personas de turismo y esto y el otro. El turismo ya está instalado y está en la fábrica también. Dice, hacer pero, desaparecer esos galpones y directamente que se dedica al turismo. Es a muchísimo. Ver, quiero hacer esta aclaración. Stutzenegger es un burro, es un cipayo, es un entregador del país, porque no es que esté de funcionario ahora. En el 2000 también estuvo con el megacanje, estuvo procesado, estuvo con Macri y también estuvo procesado por beneficiar a las grandes corporaciones extranjeras. Esto primero lo tenemos que tener en claro. Y acá le cuento un dato de color, si usted quiere. Uh-huh. Cuando sacan la resolución esta hace 2 o 3 días atrás, se arma un lío bárbaro porque una de las empresas que está en Tierra del Fuego pertenece a Nicky Caputo, el amigo de Macri. ¿Se acuerda que tiene en Santo Tomé, en Sauce Viejo, una de las empresas, la Brigadier López, parte de la propiedad del Nicky Caputo? Bien, el Nicky Caputo tiene una de las empresas que produce los Samsung, la que produce Samsung en Tierra del Fuego es del Nicky Caputo, Mirgor. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el Nicky Caputo se entera de eso, lo llama a Luis Caputo, al Toto Caputo, que es el ministro de Economía, que son primos. El Toto Caputo, bueno, dice que fue una discusión muy áspera por el teléfono, porque se están hablando entre primos, ¿no? O sea, se tienen confianza. Y entonces Luis Caputo, el Toto, el ministro de Economía, le dice que no fue un problema de él, que eso lo determinó Stutzenegger y que él no podía hacer nada porque es otro ministro, no sale del Ministerio de Economía. Entonces el que interviene ahí es la mano derecha del Triángulo de Hierro, que es Santiago Caputo, que es sobrino de Luis y sobrino del Nicky Caputo. La mano derecha de Milei, Santiago Caputo, ese pibe que el otro día se acuerda que le tapó la cámara y le tomó el nombre a un periodista. Sí. Bueno, él intervino y entonces él lo que consiguió es que, bueno, si le van a sacar los aranceles a Tierra del Fuego, le vamos a disminuir los impuestos internos. Pero eso no alcanza, digamos, porque nosotros como Argentina, como país, estamos muy caros en dólares, porque tenemos un dólar barato. ¿Sí? O sea, barato para nosotros, digamos, para el resto del mundo es muy caro. Entonces a nosotros nos van a llegar los artículos importados y no va a bajar el precio. No va a bajar el precio, porque si el celular sale 500.000 y ellos lo van a comprar a mitad de precio en el exterior, no lo van a vender acá a mitad de precio los importadores. Lo van a vender en vez de 500.000 a 490. Usted sabe cómo es esto acá. Sí. Así que bueno, este es el país que estamos teniendo y que hay que explicarlo, porque ayer también se da el índice de inflación y todo el mundo queda sorprendido, es 2,8 fue la inflación. Sí. Claro, la inflación fue el 2,8. Primero hay que hacer una desagregación. La inflación se desagrega en tres aspectos. Digamos, la inflación núcleo, que son los productos en general, la mayoría de los productos, después separan los estacionales y los servicios públicos regulados. La inflación núcleo fue del 3,2%. ¿Qué es lo que no subió? Los precios de los servicios públicos no regulados. ¿Por qué? Porque pararon los aumentos de nafta, pararon los aumentos de gas, de luz, etcétera, para que esta inflación, este mes que hay elecciones en Buenos Aires y él lo quiere terminar a Macri, no le dé tan alto. Pero paralelamente, ¿qué hicieron? Cuando salimos del cepo, que todo el mundo pensaba, todos los economistas, no un economista, todos pensaban lo mismo, que se iba a empezar a comercializar. Vio que ellos pusieron una banda entre 1.000 y 1.400 pesos. Entonces todo el mundo decía, el dólar se va a ir más cerca de 1.400 que de 1.000, lo cual es una devaluación y un aumento de precio. ¿Qué sucedió? El Fondo Monetario Internacional le dice al gobierno que le prestaba la plata, pero el gobierno tiene que juntar 9.000 millones de dólares de aquí a fin de año. No solo que no juntó ni un peso, sino que el Banco Central siguió perdiendo dinero, siguió perdiendo reservas. ¿Por qué esto? Porque el Banco Central sigue interviniendo fuertemente en el mercado cambiario para llevar el precio del dólar cerca de los 1.000 pesos, ¿no? Para que no vaya a los 1.400. Entonces, que esté cerca de los 1.000 pesos al Banco Central le permite, o a la economía, digamos, mantener medianamente los precios planchados, encorsetados, digamos. Pero en definitiva, lo que estamos viendo es que esto es mentiroso. O sea, esto en algún momento tiene que explotar, porque usted fíjese otro dato que le tiro. En el último mes, desde la salida del cepo, que es mentira, digamos, desde el 15 de abril del mes pasado a la fecha, los que apostaron a la bicicleta financiera en dólares ganaron un 23%, en un mes, un 23% de ganancias netas. Y esto no lo digo yo, búsquenlo en los diarios, están todos los diarios. Único caso en el mundo esto. Único caso en el mundo. Entonces, ahora vamos a hacer la síntesis. Estamos regalando territorio, estamos permitiendo la entrada de países extranjeros, nos estamos peleando con una de las potencias mundiales como China, con un alto grado de desarrollo que además está apostando fuertemente en América Latina, estamos perdiendo reserva, estamos rifando la plata del Fondo Monetario, que no va a ser para mejorar caminos y hospitales, sino que va a ser para todos estos timberos financieros, que después se van a llevar la plata y nos dejan a nosotros la deuda. En la provincia de Santa Fe, siguiendo esa misma política, estamos cada vez más ajustados los empleados, hay un gobernador que se alinea incondicionalmente, hay una provincia pobre, la provincia de Santa Fe cada vez más pobre, digamos, o que tiene cada vez más pobre y tiene un sector privilegiado que no paga absolutamente ningún costo de ningún tipo, ni político, ni social, ni económico, que se está llevando la plata de nuestra provincia y que nos están dejando deuda. Esta es la síntesis final de la charla de hoy, ¿no? La verdad que sí. Bueno, Juan, verdaderamente muy claro, te quiero agradecer y bueno, nos reencontramos la semana que viene. Dale, Américo, un abrazo y saludo a la familia. Gracias igualmente, Juan. Ahí estuvo Juan Pividori, con fundamentalmente un desarrollo bastante amplio de la provincia y la nación.